Oscar, querido, ¿cómo te va? Matías Traversa, Fabián Pérez, José Montesano, te saludamos. Te presentó dos veces Pérez y... Sí. Estoy caminando, por eso, bueno, ¿todo bien, chicos? Sí, ¿vos? Bien, tranquilo, va, tranquilo, o sea, cuando me ando siempre de cada juego, pero bueno, ya hicimos el trabajo, tiene una semana media corta, pero bueno, hemos entrenado ayer a la mañana también, después hicimos repaso a la noche, no muy duro, y hoy a la mañana vimos un poco de video, como siempre, miramos, charlamos, tratamos de buscar opiniones compartidas, o sea, bueno, muy bien, muy bien. Venido un buen fin de semana. Sí, viste, cuando se gana, sos rubio, dos o tres. Pero bueno, eso es así. Ya, se ganó hace 20 días, estaba difícil la situación. Uh-huh. Difícil porque a veces el fixture de la liga es cruel, ¿no es cierto? Ya te toca partido de visitante y con equipos buenos se hace muy difícil. Pero bueno, lo importante es que al ser estar mentalizados, que sabemos cómo es la liga nacional y lo hablamos cada día, y tener un grupo que siempre nosotros nos caracterizamos por hablar de básquetbol mucho, que eso es lo que más me gusta de este grupo. Uh-huh. Están todo el día hablando de básquetbol, y eso es muy bueno. No piensen que alguno dice nada, déjame la pelota, tipo de nada, no, este es el trabajo. Uh-huh. Pues es que tenemos que estar ahí haciendo un trabajo de qué quiere hablar, de qué quiere hablar de básquet. Y compartir y ver de qué manera me gusta mucho. O sea, casualmente recién está viendo un entrenador de Uruguay que vino a ver las prácticas, me decía, más sombra la concentración y el respeto y cómo están los chicos en los scouts y los videos. Uh-huh. Y cómo se hablan, cómo se consultan, eso es muy bueno. Sí, vos siempre hablaste bien de este grupo. Me caractericé por ser Carmiña, ¿no? Uh-huh. Antiguo, ¿no? Pero me agradece por ser muy bondadoso con los jugadores. Uh-huh. Es más exigente, pero hay que ser justo. O sea, por suerte, cuando uno tiene poder de elección, se fijan todos esos detalles, ¿no? De a quién contrata. Sí. Bueno, y venís de cerrar a Matías Nocedal. Sí, vos sabés que, bueno, yo tengo hace 30 años que estoy con Arturo, con Ortega, tengo uh-huh. talentos para él. Y casualmente siempre le dije donde aparezca era, lo que pasa que primero no había mucho y segundo que no teníamos un centavo. No había mucho, pero tampoco, nada. Claro, se coincidía, que no había un centavo y no había jugador. Claro. O sea, lo podíamos disimular de ambas maneras. Pero bueno, se dio que Matías tuvo mucho tiempo conmigo en los campamentos y yo un día lo llamó a Yuyo, así no, y le digo, mira, tengo un chico que me encanta, quiero que llevarlo. Y después lo llamé a España y digo, bueno, este chico hay que llevarlo porque tiene un talento muy grande. Pero te soy sincero, después que se fue a España, no lo seguí. Entonces, yo ahora todo lo compré, o sea, lo compramos, lo fichamos por referencias y porque tiene la edad de mi hijo, siento, no acuerdo, hasta hace 90, uh-huh. 21 años. 21. Y Alejo, sí. Claro, y es un... Dice que tiene muy buenas piernas, que siempre... Se intentó, viste, como somos nosotros los entrenadores, que si sos 5 querés 4, si sos 4 tiene que ser 3, si sos 3 tiene que ser 2, si sos 2 tenés 1, entonces para buscar un pibón y está un 8, bueno, esto es lo mismo. Entonces, el pibe a veces que lo hace, salvo excepción como Prigioni, se nace muchas veces. Uh-huh. Uh-huh. Así que bueno, veremos ahora cómo está él, pero me va a dar, por supuesto, energía por su juventud, y bueno, se tiene que adaptar a los sistemas de juego, a la liga nuestra que es dificilísima. Sí. Así bueno, veremos qué pasa. Pero es un jugador más. Tampoco es como cada gente dice que tengo un equipo tan corto. O sea, te soy sincero, o sea, no es corto. Lo que pasa es que la gente no entiende de que Brusino y De Liga son fichas juveniles. Entonces, pero son dos jugadores que juegan. ¿Cómo no? No es que necesitas tener 80 años para jugar al básquet. O sea, uh-huh. Si son jugadores que me sirven, ¿por qué están cortos? O sea, claro, no es lo mismo ser corto que ser un jugador, que tener corto en jugadores diferentes, ¿no es cierto? Sí. En jugadores que tengan gol en sus manos. Uh-huh. Y eso uh-huh. es lo que escasea en el equipo. Pero después, yo me la arreglo tranquilamente. Bueno, convengamos, Oscar, que tanto Brusino como Delía, por ejemplo, en el partido de este fin de semana, el domingo en Comodoro, tuvieron una muy buena participación los dos, por ejemplo. Por eso te digo, o sea, Delía está jugando titular en muchos partidos, sí. Está jugando, viste que me, si te acordás que hacía meses que ustedes me decían, Delía, ¿qué va a pasar con Delía? ¿Qué va a pasar con Delía, es verdad? No me va a temblar el pulso, le dije. Y no me tiembla el pulso, ¿cómo me tiembla el pulso? Va, él, por ejemplo, el otro día que no estaba Gavini en Comodoro, ¿fue una cuestión circunstancial que él entre de titular compartiendo la pintura con Alston o vos pensás que puede llegar a acoplarse bien? También fue una cuestión táctica, es verdad, no te voy a mentir, porque en la liga nuestra se juega mucho con el 4 abierto moderno y el 5. Uh-huh. Para buscar un 5, viste, tenés que llamar a Bañato, muy difícil, ¿sí? Muy difícil, no hay 5. Pero tenía una particularidad. Gente que busca gente, ¿no? Otra gran frase. Tan rápido que el presidente, ¿eh? Qué bien. Tan rápido. Qué bien. Entonces vos agarrás y jugó con Davis, que juega corto, con el otro pivot, que juega corto, ¿viste? Entonces vos podés jugar con doble cinco. Pero bueno, hay veces que sí, y voy a tratar de intentar de mantenerlo. No voy a cortar su crecimiento, para nada, no, ya lo dije, no lo voy a hacer. Es un lindo desafío, Oscar, también, digo. Como técnico, y digo, a ver, si se quiere, y si por momentos uno pudiese abstraerse de Boca. Digo, como técnico es un lindo desafío tener jugadores como el del día y como Nocedal. Si vos fijate una cosa, yo estaba pensando en casa, si fuéramos, viste, si hubiéramos proyectos de club, proyectos de básquetbol, es decir, que fuera que un jugador ficharía por 5 años, uh-huh, y se darían cuenta que el negocio sería un poco más amplio para los clubes, para los dirigentes, y no fichar por 8 meses jugadores prestados, vos tendrías a Nocedal, Brusino y Delía en una columna vertebral de 20 años. Sí. Si vos los fichas por 5 años, eso puede cada vez en la transición van a ir creciendo y van a ser mucho mejores. Eso, por eso, bueno, San Antonio ficha a Manu por 5, el otro, uh-huh, ficha por 8, el otro, uh-huh, vez. Pero acá no sabes mañana qué va a pasar, no el año que viene, mañana a mañana. Sí. Es así, que no vamos a mentir, ¿eh? Del juego de hoy, Oscar, ¿cómo lo pensás? ¿Por dónde crees que Regatas buscará quebrar a Boca? Yo creo que respeto muchísimo la jerarquía del paraguas, viste que el tipo tiene mucha experiencia, maneja su ritmo, pero la velocidad que no tiene con el dribbling la tiene con mentalmente, sí, con el pase largo, con la asistencia, con el rol. El Quintero a mí excede el nivel de la liga, más allá de que todavía en los números a lo mejor no se demostró, pero es una cuestión colectiva. Sí. Salud Row, que es un monstruo, uh-huh, por su energía. Después está Lee, que es incansable, está para todas. Romano, que entra del banco con, y tira y tira y anota, sí, está. Y después, bueno, después está Dupré, que es un jugador, un 3 muy bueno, que tiene muy buen tiro, que juega muy vertical. Y bueno, estamos viendo que tenemos que jugarle con mucha concentración. No podemos jugar por jugar a este equipo, o este equipo te va a ir donde a vos te duele, porque saben de básquetbol también, como también sabemos nosotros, como están, uh-huh, como Alston, ¿está? Sí. ¿Siguen bajo la lupa? ¿Quién, perdón? ¿Siguen bajo la lupa? ¿Graves? Sí, o sea, yo te digo la verdad, o sea, acá con la nueva comisión de básquetbol se está logrando de estar más juntos todos, o sea, uh-huh, estamos padeciendo a una organización en la cual estamos todos metidos inmersos en lo que es la Liga Nacional, de no quedarse, porque si te quedás, viste, con el color de la camiseta estás en el horno, o sea, acá están Minervín diciendo todos los días, con agua e información permanente, o sea, uh-huh, hay gente que trajo Paredes también que viene a práctica, o sea, ha cambiado para bien todo. En principio está bueno, sí, sí. Claro que está bueno, claro que está bueno, porque viste vos, nosotros... Porque estaban solos. Te toca 3 o 4 segundos, te toca 3 o 4, pero por estilo, porque Macaro tiene un estilo que confiaba muchísimo en el entrenador. Uh-huh. Pero bueno, lo que sí, yo tenía que tomar decisiones, claro, que pasa por el entrenador, pasa por la burocracia de Boca. Uh-huh. Entonces, no es fácil, viste, hay que poner uno arriba que pelee. Y bueno, y es así. Y después, Grace, si nosotros no estamos salvados ni mucho menos como un grupo de 8 equipos. Nadie tiene salvado todavía. La gente piensa que desciende uno solo y es directo. Uh-huh. No sé qué están viendo, porque realmente ayer lo viste el 9 de julio uh-huh. y vino ayer Jack Martínez. Y San Martínez, vos lo veías en el preolímpico, decía, está bien, es un partido, pero no cerró el juego. O sea, no. Esto, la liga nuestra es terrible. O sea, hay que respetar bien cómo es esto y no pensar que cada cambio va a ser una solución para ganar un juego y los otros 4 espectadores o ganar un título. Acá, evidentemente, la liga nuestra son los jugadores de rol. Los jugadores de rol que tienen que venir, bueno, necesito un tirador, está bien, juego sin tirador. Un rebote, un rebote. Uno que haga todo, desponete el despertador y no sueñes más. Uh-huh. Uh-huh. ¿Crees que por eso se da tanto? Lo hablábamos recién con el gallego, ¿sí? Esto del recambio. A mí es un tema que me... Que la verdad no, que es me... Es una desprolijidad total. A mí me preocupa. Pero ¿cómo no te va a preocupar? Y el espectador que está en la cancha... Cada vez hay más escalones vacíos. Muchachos, los juegos nuestros son durísimos, pero son feos para ver. Uh-huh. Hay partidos de 29 puntos, 25 puntos en un tiempo. Hay que tener entusiasmo, hermano, que fue una garra. Y es verano. Entonces, ¿cómo va así? Pero por más que le ponga arena ahí al costado de la cancha. No, bueno, te agarra invierno. Tampoco va, pero claro, pero igualmente, lo que yo voy es a esto. ¿Cómo vas a hacer una química de conjunto? Como era Atenas, como era... El Independiente de Guzmán, uh-huh. como era Obras en su momento de 70 y pico, como esa obra ahora, como fue Peñarol y sigue siendo Peñarol, uh-huh. ¿cómo vas a cambiar 70 veces todos los días y presentarle, mira, este Juan, este Pedro, este el puño, este el cuerno? No, es imposible jugar al básquetbol. Uh-huh. Hay que tener paciencia un poco, ¿viste? Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿viste? Capaz que a uno no se cambie y le sale mal. Un ejemplo, yo no hice ningún cambio. Yo agarré y le daba la China porque estaba disconforme, porque no se pudo rendir. Y bien, un día. No quiero ningún jugador con cara de culo. Si no te gusta, vía. ¿Entendés? Pero esto es así. Esto es básquetbol y hay que jugar colectivamente. Sí. Mientras que juguemos colectivamente, hay que trabajar durante años, no durante el mes. Porque, ¿sabes por qué te lo pregunto y también cuál es mi preocupación, Oscar? La verdad que me llama la atención y me preocupa, pero lo primero que hace es llamarme la atención. Porque digo, si es una cuestión económica, sí. Si pasa por una cuestión económica, bueno, juguemos con dos extranjeros. Sí, digo, porque en esta búsqueda que se dan tantos recambios... Si es una cuestión por económica, tenés jugar con 10 extranjeros. Sí, por lo económico, está claro, ¿eh? Uh-huh. No nos mintamos porque el extranjero cobra a partir de que llega a 6. Y se va cuando termina el último, la chicharra. Uh-huh. Y cobra hasta ahí. No cobra 10 meses como acá, ¿eh? Que trabajamos 6 y medio a veces. Uh-huh. O 7. Vamos sacando la carita. Uh-huh. Esa es la verdad. Sí. ¿Ves? Ahora... Yo lo que voy es a esto. Nosotros tenemos que tener un poquito más de paciencia y respetar la liga nuestra, que no es una liga fácil de jugarla, y tener jugadores fichados por 2, por 3, por 5 años. ¿Entendés? Y es la única manera que nosotros vamos a mejorar el nivel de juego. Porque vos me decís, es verano. ¿Y cuánto se está jugando la liga en verano, de septiembre a mayo? Sí. ¿Entendés lo que te digo? Y sí. Si vos calculás, pedí a la DC, ¿cuántas personas fueron este año? Yo te puedo decir, para mí, está a un 30% menos de lo que fue el año pasado. Uh-huh. Uh-huh. No, te digo verano porque por ahí salen partidos malos, que si va en invierno, así, ¿qué hago? Estoy viendo pero este claro, partido, además estoy cagando. Hay cosas también que van dentro de la liga. Como yo te digo que la liga es muy competitiva uh-huh. y es muy dura, también te digo que nosotros no hacemos nada para cuidar también. El otro día vimos referir que estaba descompuesto. Estaba descompuesto, no se podía jugar con 50 grados, con 55 grados. No se puede entrar a un vestuario si no tiene aire acondicionado. No se pasa una charla técnica más de 8 minutos. Uh-huh. Porque transpirás. Que se te caen las gotas sin empezar a mover un imán. Uh-huh. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, sí. hay que un día decir, bueno, hago una pausa. Como hizo Estudiantes de Bahía Blanca. voy a invertir un vestuario, no que yo estaba haciendo en una pieza un olor entero, sé que iba a decir una guangada, que no podía entrar, yo digo, Beto, lo miraba a Cabrera y digo, oh, si vieras esto. Y ahora, hay esa máquina corriente y un aire acondicionado en sí. El vestuario. Pero no se puede así, encima que tenemos 60 grados. No, el espectáculo es regular a veces en el juego y no hacemos un show, viste, que la gente va a la NBA y va 3 horas y se divierte. Nosotros es lo que tenemos, ¿entendés? Nosotros invertimos en el jugador, pero no invertimos en más nada. Sí. La última antes de la despedida, ¿te seduce que la dirigencia de Boca diga la próxima vamos a pelear por los primeros 4 y tenemos que estar ahí y en la próxima estar peleando el título? O por ahí decir, bueno, tranquilo muchachos, terminemos esta, ¿no? Le tiene que seducir al entrenador Castar. Sí. Y yo hasta ahora no, a mí no me sedujeron nada. O sea, yo tengo firmado hasta mayo. Claro. Si yo renuevo el contrato por 2 años, me va a seducir la propuesta. Sí. Pero yo honestamente le puede seducir al espectador nuestro, que va siempre acá, en que tiene un huevo como todos esos 100 tipos, que dice, lo increíble, vamos a pasear a los Boca. Bien, primero hay que salvar este año, le diría. Sí, claro. Después, me alegra que tenga esa ambición, que no es fácil. No, claro. Que no es fácil, porque los 3 o 4 buenos no se van a ir rápidamente, fácilmente. ¿Está? Sí. Escúchame, mi hija me mira, papá, te trajiste de vacaciones y te la pasaba hablando por teléfono. Yo lo quiero mucho. Pero te conoció así. Rubro, no, pará. A Poli Rubro, todo. Yo conozco a todos. Yo los quiero mucho. Vengan a mi campamento, los invito. No, pero no me hago free, como siempre. Pero déjenme vivir, muchachos. No me llegó nada el mi maestro, invitación, nada. El maestro de ceremonia pide la invitación. Claro, a mí no, ya pasó uno, ¿ahora cuándo es el otro? El 21, hija, recontravale. Sí, escúchame. El primero anduvo bien, sí. Brillante, más de 200 y pico jugadores, récord hicimos, gracias a Dios. Oscar, en serio, me voy por abrazo grande, te queremos mucho. Yo a Vicky la amo. Y gracias por el tiempo.